flor en la mano que se marchitó. Tú me contaste que aquel amor se marchó y muy dentro de tu alma un dolor dejó. Seca tu llanto, le dije a aquella mujer, cuando al tomarle su mano yo me enamoré. Porque a ti pertenece mi vida. sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado y hacerte, mi amor, muy feliz. que te fuiste no me queda más. Una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada desprecio de mi corazón. Cómo hacerte a un lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti he dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Olvido a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Olvido a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo, amor. Vas a extrañar, porque yo Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Hay que dormir. La jeva me está esperando. Chao. Váyanse directo para sus casas. No inventen.